allí con los Córdoba Juega siguiéndolo. Marco Ferrer, intendente de Río Tercero, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va a toda esa gente hermosa de Arias y a un gran amigo que tengo ahí, Matías? Sigue siendo amigo porque ahora deja el cargo, así que posiblemente ya veo que suben de nivel. Y ahora a veces no le vamos a dar tanta bola ahora. No, Matías es un amigo entrañable, porque además de ser un gran intendente, que es un dato objetivo, es una gran persona, ¿no? Una gran persona, un tipo al que yo admiro mucho, del que he aprendido mucho, una persona humilde, sincera, muy leal. Así que bueno, nada, tengo un gran afecto por él y estamos siempre en contacto. Bueno, que usted es radical también, ¿no? Viene de esa cuna. Antes de entrar, porque me gustaría hablar de varias cositas dentro de lo posible, pero sí. La primera tiene que ver, me parece que usted, bueno, lo posteó en Twitter también, lo que tiene que ver con la creación, ya tiene media sanción, esto se supone que va a ser un trámite nada más por el Senado, la creación de la Universidad de Río Tercero. Y es algo que nació de ahí, de los propios vecinos, esto. Me imagino que deben sentir algo particular. Sin duda, mirá, es un hecho histórico para la ciudad, pero fundamentalmente lo que por ahí muchos no conocen es la razón por la cual Río Tercero pedía una universidad, ¿no? Ajá. En el año 95 nosotros sufrimos un atentado, que fue la voladura de la fábrica militar de Río Tercero, orquestado, el atentado diseñado y ejecutado por funcionarios públicos pertenecientes en ese momento al gobierno de Menem, claro, y por el propio Menem, ¿no?, que estaba por ser llamado indagatorio por esa causa justo cuando murió, y que estaba condenado por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Esa causa de venta ilegal de armas fue la razón por la cual volaron la fábrica, ¿no?, para desaparecer. Exacto. Las pruebas de todo el tráfico ilegal. A raíz de eso, Río Tercero sufrió un impacto fuertísimo. Vos imaginate una ciudad, vos sos de área, ¿no? Sí, imaginate sí. En área que mañana, no sé, explote, haya una explosión, un atentado, que destruya además la matriz productiva, porque la fábrica era una empresa que empleaba muchísima gente. Claro. Y de repente, ¿quién va a querer ir a vivir a Arias? Y de los que viven en Arias, ¿quiénes se van a querer quedar, no? Sí. Entonces, eso es lo que le pasó a Río Tercero. En el año 95 tuvo mucha migración, mucha gente que se fue, y mucha menos inmigración, mucha menos gente viniendo, y con el impacto económico que eso significó, además. Entonces, Río Tercero empezó a pedir en aquel momento tres cosas: verdad, justicia, que fueran los condenados fueran presos, verdad, saber qué había pasado, que se terminó sabiendo que fue un atentado, y reparación histórica. ¿Que la reparación histórica qué era? Y tratar de devolverle a la ciudad algo para que la ciudad vuelva a su cauce de crecimiento, que es el que tenía en aquel momento, ¿no? Uh-huh. La ciudad fue volviendo sola a ese cauce, pero la verdad que en el medio hubo un bache de 10 años donde nos vimos muy afectados, ¿no? Entonces, la comunidad decidió, un poco guiada obviamente por nosotros, pero en general la comunidad acordó con ese planteo, que la reparación histórica tenía que ser una universidad, ¿no? Porque la universidad es un hito histórico que le da vida a las comunidades, que trae estudiantes, que trae profesores, que obviamente trae también negocios asociados, el que hace los departamentos para alquilar, el que pone un mercadito para vender, el que pone la fotocopiadora, el que pone, bueno, está toda una matriz económica alrededor de la universidad que hace que tenga un impacto positivo en el crecimiento, que es de alguna manera lo que nosotros estamos buscando y que es lo que se logró en media sanción, que como bien vos decís, lo más difícil era diputado, porque diputados está viviendo un clima hostil permanentemente. La verdad que lograr que sancionen una ley de una universidad desde la oposición es casi un milagro. Ahora, ahí, pero bueno, lo pudimos lograr. Vieron, Marcos, hubieron varios correligionarios, ¿no? Pares suyos, o sea, radicales que no la aprobaron, desde nuestra Sí, provincia. hubo algunos diputados radicales que no votaron, que votaron en contra, y hubo muchos del PRO, la mayoría del PRO votó en contra, salvo los de Córdoba, por distintas razones. En el caso del PRO hubo una instrucción de votar en contra sobre el final. A la mañana me había dicho Tritondo que votaban todos. Después hubo cierto enojo por el quórum, entonces no quisieron votar. Y en el caso del radicalismo, los que votaron en contra tenían algunas cuestiones muy particulares. Hablé con Negri de eso y me dijo que había un entrerriano que votaba en contra porque él estaba pidiendo una universidad y a él no se la daban y sacaban esta. Bueno, cada uno tiene su... Sí, lo curioso su fue razón de lo fue los y teniendo en cuenta que si usted sería de otro frente electoral, hasta se podría entender, ¿no? Cosa curiosa también es que todavía suceda esto, pero a veces puede pasar, pero siendo usted del mismo frente de Juntos por el Cambio y los mismos diputados, es medio como que le dio en la espalda un poco a los riotercerenses, no al intendente. Sí, bueno, obviamente que es triste que eso pase. Muchas cosas que se decían en la Cámara de Diputados están atravesadas por peleas nacionales o diferencias que son nacionales, que nada tienen que ver con nuestras realidades del interior. Exacto. Pero lo que pasa muchas veces es que algunos diputados se olvidan de dónde vienen y operan más que nada en sentido de lo que pasa nacionalmente, ¿no? Y eso no tiene que pasar, porque al fin y al cabo están ahí como representantes del pueblo, y en el caso de los radicales, fundamentalmente, que somos defensores de la educación pública, no nos podemos oponer a la creación de universidades, salvo cuando sea algo que no esté debidamente justificado. Pero en el caso de este proyecto, por ejemplo, tenía dictamen del Consejo Interuniversitario Nacional. El claro. Consejo Interuniversitario son todos los rectores de todas las Exacto. universidades nacionales del país que se reúnen y avalan o no avalan la creación de una universidad. Y no todas tienen ese dictamen, pero la de Río Tercero lo tenía, y estaba académicamente justificado, y como era una reparación histórica estaba justificado. Claro. Pero bueno, nadie se pone a analizar los proyectos. Sí, lo que hacen sí. es votar en conjunto como un bloque, y bueno, es un hecho lamentable, pero es lo que está pasando en la política argentina. No se analiza mucho todo y se vota más que nada el calor de los enojos, de los problemas que se atravesándose en ese momento. Me imagino que la gente habrá estado expectante, ¿no? Siguiendo la transmisión en vivo, seguramente a la hora de la votación, bueno, porque hay un clima de necesidad, de regocijo, de algo. Y la pregunta, bueno, eso, quería preguntar cuál fue la sensación ahí, el impacto, ¿no? Que tuvo la noticia en el pueblo, ¿no? En la ciudad. Tremendo, la verdad. Como vos decís, estaban siguiéndolo como si fuera un partido claro, la de selección. La selección, todos esperando a ver en la pantalla cuando se pone el número mágico de más de 129 que voten. Nada, fue un hecho, la verdad, mucha gente emocionada, mucha gente contenta, mucha gente que sabe lo que significa para la ciudad. Yo particularmente en la Cámara no estar, era tanta la tensión y siempre estábamos al borde de... ¿Usted estuvo de ahí? Se cayera el quórum, sí. ¿Estuvo en la Cámara? Sí, estuve ahí. Ah, bien. Yo estaba a 2 metros, los escuchaba hablar cuando decían no, nos levantemos y nos vayamos porque había venido Manta. No. Al recinto y yo decía no, se vayan. Pero bueno, fue un clima tenso, por eso no lo disfruté tanto en el momento. Sí, fue fuerte. Creo que más que nada cuando lo votaron dijo, va, ya está. Un alivio. Un alivio muy grande, pero bueno, una felicidad inmensa, ¿no? Por mi ciudad, probablemente yo tengo un mandato más ahora como intendente, 4 años, y probablemente esos 4 años la universidad sea todavía un bebé, ¿no? Que está naciendo y que está empezando a dar sus primeros pasos. Sí, sí. Y, y no vaya a ver en detalle en el tiempo lo que va a ocurrir, pero bueno, una gran satisfacción de que podamos poner esa dejar esa huella y lograr para los tiempos que vienen que nuestros chicos puedan estudiar con cercanía y que no tengan que trasladarse tanto, que muchas familias hoy no lo pueden sostener. Y creo que la educación es igualadora en eso, ¿no? Hoy hay muchos chicos que ni siquiera se dan cuenta porque están en la primaria o están en el jardín de infantes, que quizás puedan estudiar en esa universidad y no podrían haber estudiado tal vez si eso no existiera, ¿no? Uh-huh. Eso no se puede medir hoy, pero bueno, ahí está, y ojalá que se apruebe pronto la otra media sanción para poder ya empezar a poner en funcionamiento. Bueno, de alguna manera se van anotando un porotito a favor después de tanto sufrimiento, de tanto padecimiento, ¿no? Una ciudad muy golpeada, ¿no? Por los dos atentados, ¿no? Que tuvo, o autoatentado, ¿no? Que se generó, sí, durante el gobierno, sí, de Menem. Sí, sin duda que para nosotros es un resarcimiento, no solo desde lo material, sino desde el ánimo, ¿no? Ser tenido en cuenta. Río Tercero durante muchos años peleó para que se diga que era un atentado y siempre se hablaba de la explosión de la fábrica militar, como si la explosión hubiera sido de casualidad. Claro. Y se hablaba de la AMIA, de la Embajada de Israel, pero nunca se hablaba del atentado de Río Tercero. Y bueno, creo que ahora tenemos la satisfacción de saber que a través de sus representantes el pueblo argentino le ha devuelto un poco del daño que se le provocó a la ciudad en aquel momento, y eso nos reconforta y nos deja dormir un poco más tranquilo, ¿no? Es como cuando alguien sufre un atentado a la vida o un delito y quiere que la persona vaya preso y que finalmente eso ocurra. Bueno, acá no tuvimos a los que tenían que haber estado presos, no estuvieron presos, pero por lo menos hoy ocurre la reparación histórica. Marcos, le pregunto dos o tres cositas más. Una tiene que ver, ¿cuál es el ámbito de influencia que va a tener la universidad, teniendo en cuenta que al sur tiene Río Cuarto, un poco al este la de Villa María y al norte la de Córdoba, ¿no? Pero obviamente aquello es una urbe infernal. ¿Cómo imaginan que va a ser el escenario ese? Bueno, que mira, va... yo lo he hablado mucho con John Boreto, que es el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, y con todo su equipo, quienes también avalaron la creación de esta universidad, porque la idea también es no competir entre universidades, claro, sino que la oferta educativa sea diferente. La idea nuestra es tratar de apuntar hacia las nuevas tecnologías y a la informática. Todo el proyecto que se presentó está orientado a eso: programación, informática, todo lo que tenga que ver con lo tecnológico, con la industria también. Tratar de no entrar en la por ahí en lo común que es las carreras tradicionales, digamos, que en algún momento en el futuro se podrán dictar, pero la idea es que originalmente apunte a carreras fundamentalmente vinculadas a la informática y a la tecnología, que tengan salida laboral rápida, que tengan impacto rápido en el mercado local y también que se pueda exportar, porque son conocimientos que hoy se buscan desde todo el mundo. Y bueno, darle ese contenido, ¿no? En un perfil muy moderno. Ya hay incluso ofertas de tierras, de gente que ofrece lugares donde radicar la universidad. Ajá. Gratis. Mirá. Así que eso está bueno porque nos permite ya proyectarnos, pero bueno, es todo paso a paso, ¿no? Bien. Por ahora ahora sí. Lo que viene es la búsqueda de la otra media sanción para tener la ley, y a partir de ahí sí ya empezar a pensar en esos detalles. Seguramente la universidad va a tener un rector que se designa a través del Ministerio de Educación, el primero, y después el quien es encargado de académicamente darle vuelo y sentido a la universidad. Es una muy buena noticia, nos alegramos mucho. Ahora le quiero preguntar, estamos hablando con el intendente Marcos Ferrer de la ciudad de Río Tercero. Bueno, primero estuvimos hablando sobre la creación de lo que ha sido la universidad, la media sanción que ya tuvo diputado, ahora se va a senadores. La pregunta tiene que ver con lo turístico. Es una zona toda esa del valle, bueno, preciosa, ¿no? También, pero Están viendo que el turismo en los últimos años va despegando, por ahí a lo mejor el previaje, usted decía, algunas políticas que por ahí puedan llegar a la ciudad, teniendo en cuenta que, bueno, se han visto diezmados por lo de la fábrica, qué sé yo. ¿Por dónde pasa, digamos, la movida que tienen ustedes ahí? Mira, Río Tercero básicamente es una ciudad industrial, ¿no? Una ciudad muy industrializada, tiene muchísimas fábricas, tiene tres fábricas grandes, la fábrica militar, obviamente, Sí. la petroquímica y Atanor. Ah. Son dos empresas multinacionales Claro. que exportan, y después tiene una tercera multinacional, que es Waterford, que es una empresa que fabrica muchas, muchas cuestiones metalúrgicas, digamos que también los dueños son de Estados Unidos, y después tiene mucha industria metalmecánica y industria de otro tipo también, pero mayormente predomina lo metalmecánico. Nosotros tenemos un parque industrial donde están radicadas más de 60 empresas, fábricas de distinto tipo, y además hay industrias afuera también, fundamentalmente de maquinaria agrícola, de silos, de todo ese tipo. O sea, es una ciudad que tiene perfil netamente industrial, tiene un comercio muy fuerte. Comercio es el mayor empleador de la ciudad. A pesar de tener esas industrias grandes, el mayor empleador es el comercio, porque hay muchos comercios. Y obviamente está enclavada en el departamento Tercero de Arriba, que es uno de los departamentos más productivos de la provincia de Córdoba. O sea que Claro. tiene un sector agropecuario también fuerte. Es una ciudad que tiene un perfil muy activo. En lo turístico tenemos un río, por eso, bueno, obviamente se llama Río Tercero. Claro. Este es el río Talamochita que pasa por la ciudad y Almafuerte a 8 minutos. Obviamente estamos a la puerta de lo que es el valle de Calamuchita, y nosotros nos integramos desde ese lugar, sobre todo con prestaciones de servicio, gastronomía, noche, que por ahí más en Río Tercero. Pero el perfil de la ciudad no es netamente turístico. Más allá de que tenemos el río, hemos hecho la obra más importante de la gestión, estamos ejecutando ahí, que es pavimentar toda la costanera del río y darle una infraestructura muy grande, justamente para competir también en Claro. ese rubro, ¿no? Que es el turismo, pero no es la matriz Sí, principal de la economía de la ciudad. claro, el laburo, digamos, El pasa por perfil el. fundamental es industrial, por eso la universidad de alguna manera también está orientada a ese perfil industrial, tratando de agregar nuevas tecnologías, trabajar sobre herramientas nuevas, inteligencia artificial, robótica, todo lo que tiene que ver con mejorar los procedimientos industriales, y bueno, y también transformarse en un faro de guía en la ciudad de Río Tercero para todo el país, ¿no? Porque algunas carreras que se van a dictar acá tal vez no se dicten en otra universidad y muchos chicos de distintos lugares del país o de la provincia elijan venir a Río Tercero a estudiar. Así que esa es un poco la apuesta, el deseo, y bueno, ese es un poco el perfil de Río Tercero. Bien, bien. Lo último que le pregunto, intendente, es, bueno, ¿tienen ustedes el complejo turístico allí donde, bueno, ahí se están los hoteles? ¿Cómo se han ido Eso refaccionando? es Embalse, es Sí, Embalse, bueno, en no realidad es Río está Tercero. vecino, pero digo, está Sí, ahí vecino nomás. en la Digo, zona, sí. eso también ha ido mejorando y posiblemente también sirva para lo que tiene que ver con el turismo social, ¿no? Sin duda que las ciudades entre sí se complementan, ¿no? Nosotros por caso de Almafuerte trabajamos mucho en conjunto. Almafuerte también tiene un lago, está a 7, 8 minutos, como te decía, hay una autovía que nos conecta. Y la verdad que yo siempre hablamos con Rubén y hablo con muchos intendentes, las ciudades no tienen que competir entre sí, las ciudades tienen que complementarse. Claro. Y la verdad que lo de Embalse, lo de Almafuerte sirve para potenciar, y creo que lo de Río Tercero sirve para potenciar toda esa zona. Bueno, imagínate que si te digo, estamos a 8 minutos, lo que va a significar para Almafuerte la universidad. Van a tener sus hijos estudiando un paso. Claro. Y toda la región de Tercero Arriba, más todo Calamuchita. La verdad que creo que entre todos vamos a aportar cosas distintas, pero que son complementarias, ¿no? Y creo que los hoteles de embalse, que han estado abandonados durante muchísimo tiempo, son una fuente fundamental de ingreso y de movimiento, y sobre todo facilitar el turismo social, como bien vos decís. Bien. Pero bueno, ojalá que los vuelvan a revalorizar y poner en funcionamiento, ¿no? Hay muchos que están abandonados y están muy deteriorados. Sí, bueno, son 9 hoteles también ahí, o sea que es una réplica de lo que están en Chapadmalal, ¿no? En Mar del Plata. Y, claro, tal cual. La verdad que es bellísimo eso. Bueno, Intendente Marco Ferrer, nos alegramos mucho por lo de la universidad, ojalá salga rápido y bueno, la próxima que hablemos sea cuando están abriendo la puerta, ¿eh? O poniendo la primera dale, piedra basal, digamos. Nos vamos a invitar para que ven. Vamos a ir, si nos lleva el Intendente de área, sí. Nos vamos, ¿eh? Uno... Sí, los va a traer. Bueno, Intendente... Tiene un lugar para alguien más en el auto. Sí. Bueno, muchas gracias. Les mando un gran abrazo y un saludo a todo el pueblo de Arias. Gracias. Ahí lo teníamos al Intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer.